creído. Comprende perro, comprende perro, dale. Mentías cuando decías que te me amabas y me querías. Grabado en el Adri Music.